Buenas tardes, gracias por la asistencia. Hemos acordado hace dos días que íbamos a presentar así el acto. Él es Jonathan Martínez, periodista, y está entre Bilbo, Sevilla y el resto del mundo, ¿no? En el día. Y escribe donde le dejan, como todos los periodistas, y escribe muy bien. Y ella es Yule Goicoechea, periodista, filósofa, autora del libro. Vamos a hacer unos comentarios, fundamentalmente Jonathan y yo, de lo que nos ha parecido la lectura, ¿no? Después Yule entrará un poco más en profundidad y de la mejor manera que tengamos para incitar el debate y que hablemos entre las personas que estamos aquí. Esperamos no enrollarnos demasiado. Si hay muchas ganas de hablar por este lado, si hay menos ganas de hablar por este lado, nos enrollaremos más. Bien, pues y yo soy Óscar García Jurado. A todo esto. A todo esto. Yo recomiendo encarecidamente la lectura del libro, no solo porque sea amigo de Yule y porque me haya invitado a la presentación, sino porque me he pasado un puente pasándomelo bien, en el sentido, igual que hoy en día no está muy bien visto, de que he pensado. Y hoy en día pensar, ¿no? Como que hay otras mejores cosas que dicen que hay, pero mira, algunos seguimos disfrutando pensando. Y si bien es cierto que el libro está escrito pues desde otros territorios, desde otras latitudes, a mí me ha servido bastante para visualizar mejor lo que nos pasa en este territorio, que es Andalucía, lo que incluso nos pasa en territorios como el medio rural andaluz, incluso lo que nos pasa entre colectivos diversos, o lo que le pasa a la izquierda, o aquellos colectivos o personas o cuerpos que quieren transformar. A mí me lo he pasado muy bien, porque normalmente se dice que te lo pasas bien en los libros con los que estás de acuerdo, ¿no? Y te reafirman las ideas. No es el caso, porque Yule tiene, para mí tiene una ventaja, diría yo, hacia mí, que alguien que viene del mundo libertario, para alguien que viene de un Ocupa, para alguien que viene con unos dogmas del Estado es malo, y que todo debe ser asambleario, pues que ya no solo en este libro, sino también en Privatizar la Democracia, te explique o te ponga en duda esos dogmas, bueno, pues a la gente que queremos seguir avanzando en el pensamiento para hacerlo útil para la transformación, pues como que nos viene muy bien. Y yo ya lo había comentado con compañeros que les digo que lean a Yule, y si es más libertario, más todavía, porque creo que va a confrontar ideas en un sentido muy, muy productivo, muy útil, muy de avanzar, porque da razones y fundamentalmente también, y esto lo hemos hablado otras, porque es pensamiento fuerte, o no sé cómo decirlo, es pensamiento que dice cosas, que no evita el debate. Hoy en día hay bastante literatura del bien queda, ¿no? Del vamos a llevarnos bien, o voy a decir las cosas de tal manera para evitar por donde me entra la crítica, ¿no? Y Yule creo que es muy valiente en ese sentido. Yule abre brecha, dice cosas, y a mí eso me cada día me cuesta más leerlo en las cosas nuevas. Yo tengo aquí a maestros que me han dicho muchas cosas, y desgraciadamente no todos los días te encuentras cosas que te... Es que no sé cómo decirlo. No es que no te gusten, pero que en un... Entenderme bien, que te impacta, que te dice, ¡ah! Pues yo no creía esto, pero ahora como que me estás convenciendo. O que me estás moviendo, mejor dicho, que me estás moviendo. Eso lo encontré con Yule en la tesis, en tu Privatizar la Democracia, y me lo he vuelto a encontrar ahora con ella, y también el compañero, con la capacidad de síntesis que tiene de teoría política, yo he estudiado economía y cada día más, no sé, más antropología o más una cuestión muy concreta, alguien que te explique muy bien esas teorías tan amplias del marxismo o de ahora o de antes, os lo recomiendo encarecidamente, porque creo que es muy enriquecedor y creo que sirve para situarnos, creo que sirve para movernos y también creo que sirve como herramienta. Cosa que al menos, bueno, al menos no, en todos los territorios creo que estamos en una situación que tenemos que transformar las cosas, creo que las personas que estamos aquí vamos en esa línea. Y esto no es solo un libro de teoría política o de teoría feminista o de teoría materialista, que también, sino que baja a que haya herramientas para la transformación diaria y en casi todos los aspectos, en casi todos los órdenes. Y a mí aquí en Andalucía, donde tenemos una idiosincrasia, unas diferencias claramente distintas, creo que nos viene muy bien este tipo de análisis para decir cosas. Y fundamentalmente creo que en esta nueva ola del andalucismo, que no sé si es una cuestión periodística, una cuestión de marketing o una cuestión real, no lo sé, pero bueno, se habla de la nueva ola. Me estaba acordando mucho este puente leyendo esto de que las olas tienen que mojar. Las olas tienen que mojar, las olas tienen que mover, las olas tienen que transformar, las olas tienen que dar. Y unas olas que no se basen en lo material, ni mojan, ni mueven, ni nada. Normalmente no servirá para que alguna gente se haga famosa, para que otra gente, sí, encuentre visibilidad, pero no para avanzar en un pueblo colonizado, en un territorio colonizado, en un territorio saqueado, en un territorio donde su economía es dependiente y donde nos están robando a diario. A diario nos están robando. Aquí una tubería que nos absorbe recursos. Cuando acabemos aquí, hay un montón de recursos de Andalucía que están en otros territorios. Y eso no está en el debate, salvando las excepciones que están aquí, pero no están en el debate de este nuevo andalucismo, que si queremos que sea un andalucismo transformador, tiene que estar basado en lo material, en lo feminismo y espero que lo expliques tú mejor que yo, en el politeísmo, porque también es un concepto que me ha encantado. Eso de ir a un sitio y hablar de la economía social transformadora que me toca a mí y que casi siempre levante a alguien la mano, pero eso no va a cambiar. No, esto solo no va a cambiar esto. No hay una solución, no hay un problema. Pues aquí está muy bien expresado esa dinámica que siempre se da en la izquierda o en el pensamiento transformador, de que vamos buscando la solución. Y la renta básica no es la solución, la economía social transformadora no es la solución, los feminismos no es la solución. Pues claro que no lo es. Pero, y ella lo explica muy bien aquí. Y ella es filósofa y se ha ido un poquito más para arriba para explicarlo como el pensamiento politeísta, y te animo a que lo expliques. Y poco más. Yo después nos vaya a dejar que nos expresemos con mis compañeros, un moronero y una sevillana, para que expresemos ideas que dice la Mire vinculado al flamenco, pero un flamenco material. No un flamenco tan ideologizado, idealista, no, un flamenco material del que verdaderamente se llenaba de barro, que es lo que necesitamos en expresiones culturales, en expresiones políticas, y en llenarnos de barro. Y yo creo que si en algo resumo este libro, y creo que la trayectoria y lo que le quedará, es que la Miren se enfanga, la Julen se enfanga, la Julen se embarra. Y a mí me parece que eso es muy, muy, muy a tener en cuenta. Le paso la palabra a Jonathan. Bueno, buenas tardes, gracias por venir. Hay cada vez menos ocasiones en las que podemos hablar bien, incluso muy bien, de gente a la que queremos y admiramos. Casi solo quedan las presentaciones de libros y los funerales. Yo, que soy de la vieja escuela, prefiero las presentaciones de libros. Y además, cuando digo que Julia es una persona a la que quiero y admiro, lo digo con convicción, porque hay gente a la que admiramos pero luego no queremos ni podemos querer, y hay gente a la que queremos pero no llegamos a admirar, y en este caso cuando concurren las dos circunstancias es muy gratificante. Así que mis palabras hoy aquí, que van a ser más preguntas que respuestas, porque tal y como se plantea en el libro, a veces hay que encontrar las preguntas adecuadas para saber qué respuestas nos guían. Yo voy a plantear varias cuestiones. Una, que el libro es un diálogo, por lo tanto no tiene sentido los monólogos hoy aquí. Tendrá sentido en la medida en que podamos compartir y establecer una dialéctica entre todos nosotras y nosotros. Y mis palabras son partidistas y son partidarias. Desconfío de la gente que se reclama independiente. Me parece que es para salir corriendo en muchas ocasiones. Ya no digo nada si se reclaman a políticos. El título es Estallidos y se teoriza mucho sobre la diferencia entre la revuelta, la revolución permanente, late ahí también de fondo en algunas páginas, y se define estallido como ese momento, esa especie de paréntesis en el que la ideología dominante queda en suspenso. A mí eso me parece muy poético y además muy incisivo. No hace falta ir tan lejos, porque se revisan las primaveras árabes, la batalla de Urquinaona, las protestas en Argentina en la defensa del derecho al aborto, pero hace pocas semanas veíamos a trabajadoras y trabajadores del metal en Cádiz, y es increíble cómo en unos hechos tan breves en el tiempo, porque han durado poco, aunque algunos siguen todavía reclamando, han conseguido que se empiece a hablar en los medios de comunicación de una realidad laboral que hasta entonces parecía que no existía. Y esto tiene que ver con algo que Julia ha teorizado mucho y que a mí me gusta, porque entra a cuchillo en un tema tabú, que es el conflicto y la violencia como esencia del poder político. El poder político es en cuestión dos cosas, consenso y coerción. Y el consenso también es a su manera una forma de coerción. Pero luego quería preguntarle también a Jules cómo teoriza eso, porque hace una revisión muy interesante de las teorías de Foucault que creo que son muy productivas. Hay una crítica obvia al parlamentarismo liberal y al liberalismo, y aparece un personaje irónicamente maravilloso que también pediré que me lo explique mejor, que es el hombre champiñón. A mí me gusta mucho porque el hombre champiñón es ese personaje que aparece en un claro de un bosque y nace libre de todas las cadenas, nunca nadie le ha limpiado el culo, jamás ha sido amamantado y ha nacido con todas sus capacidades. Esta teoría llevada al absurdo es muy explicativa, porque podríamos pensar ahora mismo en un youtuber neoliberal o en un economista que aparece en prime time en una cadena de televisión y nos parece una caricatura, pero en realidad el mundo está regido por esos hombres champiñones y las instituciones están gobernadas por esos hombres champiñones. El parlamentarismo liberal está hecho a la medida de ese hombre prototipo, de ese molde, que en realidad no existe en nuestro día a día cuando bajamos al barro. Y eso me parece muy interesante, porque como un constructo político de esas características se ha infiltrado en nuestro día a día y en nuestra vida cotidiana. Bueno, el parlamentarismo liberal es ese molde, y además es una tendencia a privatizar todos los espacios de la vida cotidiana. Y aquí me viene a la memoria una frase que le escuché a Jule en el puerto de Donosti, cerca del puerto de Donosti, tirados en el suelo. Probablemente estoy exagerando, pero luego tú me puedes corregir. Dijo algo así como que hay que leer a David Harvey y a Silvia Federici y poco más. Si estoy equivocado o estoy exagerando, dímelo, pero yo creo que la hipérbole puede resultar muy interesante. Cuando escucho esa frase, yo me quedo con algunos conceptos. Uno, no ha nombrado a Marx, pero lo ha nombrado a la vez. Es decir, las teorías de Marx están en la base. Podemos seguir hablando de acumulación de capital y podemos seguir hablando de teoría de plusvalor sin que suene anticuado. Al menos si somos capaces de explicarlo de una forma pedagógica. Pero cuando no menciona a Marx y menciona a David Harvey, a Silvio Federici me está diciendo, ojo, con palabras de David Harvey que aparecen aquí, no podemos enfrentar al capitalismo de Silicon Valley con las herramientas que utilizamos para enfrentar al capitalismo de General Motors. Es decir, me está planteando que el marxismo sirve, pero tenemos que saber en qué contexto aplicamos la teoría, porque no deja de ser un método y no un dogma. Y cuando habla de Silvia Federici, obviamente es una de las venas que recorre el libro, y es que una teoría marxista que se deja fuera a la mitad de la población y que sigue planteando que las mujeres aparecen como en la periferia de la economía haciendo un trabajo reproductivo, y eso es algo que se impugna en el libro. Es decir, los obreros no se reproducen, se producen personas capacitadas que entran en el circuito mercantil y otras personas quedan fuera de ese circuito mercantil por alguna misteriosa razón, siempre mujeres. Y creo que esas dos patas de pensamiento están recorriendo todas las páginas de los diálogos, al menos en la parte que le corresponde a Yule, y las he sintetizado en esa frase, que luego, si quieres, la corriges o la aumentas, porque había otros autores que vinieron detrás, pero fíjate que no me quedan ni con sus nombres. Además del hombre champiñón, hay otro personaje que, bueno, ya lo planteabas antes, pero también me parece que apela a uno de los últimos debates, de los grandes debates que se han dado dentro del ámbito de la izquierda. A lo mejor ni siquiera es un debate con mayor trascendencia, pero aquí lo hemos vivido de una forma muy encarnizada, que tiene que ver con el monoteísmo y con el politeísmo. Y cómo la diversidad malentendida puede dar lugar a equívocos, como lo que yo creo que ha ocurrido y lo que me parece que Yule también cree que ha ocurrido. Es decir, cómo se plantean a veces falsas disyuntivas entre diferentes luchas para abolir diferentes formas de dominación. ¿Por qué ser politeístas cuando llevamos toda la vida luchando contra el mismo Dios? Y esa cuestión, llevada al terreno de lo político, nos habla de todas las formas de dominación que han tenido su espejo en todas las luchas y estallidos que ha habido a lo largo y ancho del planeta Tierra. Es decir, se ha hablado de luchas contra el patriarcado en forma de leyes contra el aborto, pero se ha hablado también de la batalla de Urquinaona, donde se mezcla una reivindicación nacional con el odio y hartazgo de clase y de una generación, sobre todo los más jóvenes, que no han tenido mayores oportunidades y que han visto cómo dos crisis económicas barrían todas las esperanzas que les habían prometido. Pero hemos visto también al sector metalúrgico pelearse sin que eso supusiera un muro, una cortapisa para que las luchas trans se adhirieran a esas reivindicaciones. Es decir, hay un politeísmo en las luchas, lo hemos visto en los propios estallidos, y esos estallidos son un reflejo de que las formas de dominación no son únicas, sino que son porosas. Y aquí viene la tercera cuestión que le quiero plantear a Yule, porque son más preguntas lo que planteo aquí, que es esa revisión que yo creo que hace muy interesante de las teorías del poder de Foucault. Foucault plantea, y esto es sabido por todo el mundo, un poder capilar donde no se trata de un dios que desde arriba controla, sino que se establecen pequeñas relaciones cotidianas de asimetría, y eso puede llevar a veces a plantear que cualquier forma de dominación en el ámbito cotidiano es algo rechazable, de modo que acabamos no haciendo los deberes del colegio y acabamos no enterándonos de nada. Esto es algo que plantea también Yule de forma muy interesante. ¿Cómo vamos a combatir el poder si no lo conocemos? Y para conocer el poder tenemos que estudiar, y estudiar exige un disciplinamiento. Y sin querer, cuando planteamos sociedades alternativas, estamos planteando sociedades donde también se dan pequeñas relaciones de dominación, porque educarnos es de alguna manera aceptar algunas jerarquías. ¿Qué quiere decir esto? Que no estamos dispuestos a aceptar tampoco todas las formas de dominación, y que habrá que tener en cuenta que las sociedades que creemos más justas, más libres, uno, estén apegadas al territorio, otro, no causen en esas jerarquías mayores problemas de los que ya afrontamos. Es decir, que se plantean alternativas en el libro, y esas alternativas se plantean también de una forma muy provocativa, porque yo creo que esa forma de entender el poder, que yo la comparto, muchas veces no se verbaliza y tendemos a leer a Foucault al pie de la letra y entonces irnos a casa y decir que el mundo no se puede cambiar. En realidad sí se pueden cambiar, porque tejer alternativas también tiene que ver con eso, con crear instituciones que nos protejan, donde cedemos una pequeña parte de nuestro poder por el bien de la comunidad, para que esto no sea la guerra de todos contra todos. Y creo que esas son mis tres grandes preguntas, que supongo que dan lugar a diálogo, y supongo que después, pues recogiendo las inquietudes que salgan también del público, daremos algo productivo. A ver. Hasta que lleguen las palmas, que yo sé que hay palmas después, no sé mucho más, pero algo he oído. Jomía mía esker, Jonathan, Oscar, queridos, yo también os quiero, yo os admiro. muchísimas gracias a todas y todos los que habéis venido. La verdad es que no me esperaba, creíamos que íbamos a estar en cuadrilla, por eso lo hemos hecho un poco fluido y orgánico, no lo sabíamos, y está saliendo estupendamente. ¿Qué de cuestiones? A ver, voy a ordenar y luego ya directamente voy a, en realidad, explicar el contenido del libro mediante las preguntas que me habéis hecho, o sea, los cinco, más o menos apuntado cinco puntos. Bueno, en principio, este libro, como veréis, no sé si os ha dado tiempo a leerlo, a echarle un vistazo, es como un tipo de conversación reflexiva, y la idea de hacerlo así fue para intentar, en concreto, porque Albert Noguera, no sé si le conocéis, bueno, también es politólogo constitucionalista, en este caso se dedica a eso, y entonces queríamos, digamos, desarrollar los debates que los últimos años hemos tenido, podemos tener cuando hacemos charlas de este tipo, ¿no? Ya sean escuelas de verano, ya sean congresos, etcétera, hacerlo de manera tranquila, porque al final en estos tipos de encuentro, bueno, pues el tiempo es ajustado, y entonces la idea era precisamente, venga, coger los temas que pueden ser más candentes y, de nuevo, no hacer otra vez un tostón teórico, que a mí me encantan, ¿vale?, sino hacer algo un poco más socializable y más dinámico, ¿no? Y eso es un formato conversación, por eso lo hemos hecho así. También, obviamente, porque no pensamos igual, estamos de acuerdo en muchísimas cosas, pero no en todo, y entonces era para contrastar el tipo de discursos, ¿no?, y efectivamente contraposicionar esos detalles a la hora de entender el poder, el sujeto, la revolución, es decir, ¿no?, que esa sería la segunda razón. Intentar, porque vemos una necesidad de, por un lado, no vivimos en el mundo del siglo XX, aunque nuestro mundo está compuesto por tanto el siglo III antes de Cristo, el siglo XV, XVII, ¿no?, es decir, tenemos trazos de todos los siglos, pero respecto al siglo XX, que es los marcos en donde nos movemos, vemos, lo vemos pluralmente, no solo los que hemos escrito, vemos que hay un problema entre los marcos conceptuales que usamos y las nuevas realidades a las que nos tenemos que enfrentar. Y en parte es porque obviamente estamos entrando en una nueva era, a todos los niveles, que probablemente, como decían los chinos, todavía es pronto para valorar la Revolución Francesa, ¿no? Es decir, claro, no sabemos hacia dónde tiramos y probablemente sobre esto hablarán dentro de 200 años con mayor claridad, no lo sé. Entonces, lo que sí notamos es que es eso, está entrando, por ejemplo, por poner un ejemplo, lo que decías, un tipo de capitalismo digital, porque el capitalismo financiero lo hemos tenido previamente y estamos en una fase de capitalismo financiero, pero digital. Es decir, estamos entrando en una era de gobernanza algorítmica, ¿vale? Nos van a gobernar mediante determinados algoritmos. Bien, ¿qué es eso? No tenemos ni idea. Entonces, cuando empezábamos, que también lo comentamos en el libro, ¿no?, cuando empezábamos a entender el siglo XX, el capitalismo industrial, patriarcal, liberal, de repente nos aparece este nuevo enemigo que no sabemos del todo distinguir, en donde se juntan lo que estamos viendo, es decir, una serie de estallidos que se dan junto a tipos de lucha muchísimo más organizados, ¿no?, como puede ser tradicionalmente el sindicalismo, es decir, toda la lucha obrera que ha estado sindicada, por ejemplo. Es decir, lo que hemos visto en Cádiz es un molde del siglo XX que todavía es efectivo en el siglo XXI. ¿En qué sentido? En que todavía tienes patronal, tienes todavía capitalismo industrial, o sea, tienes toda una serie de elementos que son efectivamente del siglo XX, por decirlo rápido, junto con toda una serie de elementos que sería el posfordismo, ¿no?, lo que Harvey explica, es decir, toda una serie de transformaciones en los pilares que han constituido el capitalismo del siglo XX en Occidente, en este caso. ¿Cómo puede ser, como decía, ¿no?, es decir, por un lado los riders, bien, es decir, toda una, digamos, privatización del derecho laboral, de todo tipo de derechos, y por tanto, este nacimiento de lo que se llama autónomos falsos, etcétera? Estamos viendo, gracias también, de nuevo, a diferentes movilizaciones que se han dado, unos topes que ya se venían en el siglo XX, pero quizá no con tanta claridad, que es cómo organizas la lucha laboral donde no hay patronal. Que esto se junta con el problema de las mujeres. Normalmente, claro, los sectores más feminizados, como puede ser las trabajadoras del hogar, no tienen una patronal. Entonces, el tipo de organización que tú tienes que crear, ¿no?, para hacer frente a todo lo que se ha llamado, en general, los trabajos reproductivos y sobre todo los trabajos no mercantilizados, y los nuevos trabajos que serían el trabajo de cuidados, que ahora entraremos, ¿no?, es decir, al cambio de la demografía que nos viene, etcétera, es decir, todo el tema de los cuidados, todo eso requiere nuevas estructuras de organización, pero para eso requiere también nuevos discursos, o sea, ¿cómo entendemos esto del cuidado? ¿Cómo entendemos esto de que todo lo que hagamos, es decir, económicamente, incluso en el ocio, etcétera, esté mediatizado, ¿no?, por internet, por la tecnología? decir, por poner un ejemplo que también sale, ¿no? Barricadas de calle hay que hacer, pero hay que hacer barricadas digitales. ¿Cómo se hacen las barricadas digitales? Porque si no sabemos hacer barricadas digitales, no hay nada que hacer, ¿no? Eso sería un ejemplo concreto de, en esta nueva era, cómo vamos a... y se pone el ejemplo, de, por ejemplo, de las criptomonedas o de las divisas, ¿no? Digitales. Que ahora está eso en auge, las quieren prohibir, todo es muy peligroso porque les quitas poder a los bancos, porque tú puedes crear monedas digitales sin banca. Es decir, entra todo un nuevo terreno, se abren toda una nueva, digamos, ámbito y mundos y espacios que tenemos que pensarlos desde la izquierda, porque si no, y ya vamos tarde, ¿qué va a pasar? Que cuando nos demos cuenta, Google ya va a estar en todas las escuelas. Que está. Es decir, si no enfocamos en cómo está entrando las nuevas técnicas de gobernar a la población, ¿no? Porque hasta ahora en el siglo XX, de nuevo, decimos, ¿quién gobernaba a la población? La familia nuclear, las instituciones, el Estado, ¿vale? Y el trabajo mercantilizado, ¿no? Eso, digamos, eran los elementos por los que gobiernas, ordenas biopolíticamente, que luego hablaremos, una sociedad. En este siglo no va a ser así. Va a haber elementos de estos, pero hay otros que no. Entonces, por eso decíamos, ¿cómo hacemos para socializar, para crear nuevos marcos de emancipación que cuenten, ¿no?, con este tema, por ejemplo, de la digitalización de la vida? Porque ahora tenemos móviles, pero dentro de nada vamos a tener el chip que ahora está aquí, lo vamos a tener incrustado. No me entendáis, no estoy diciendo que te meten el 5G por la vacuna, por la... cuidado. Estoy hablando, ¿vale?, que exactamente, que igual lo tenemos aquí, vamos a tenerlos metidos en el cuerpo, que para muchas cosas, si los controláramos, sería maravilloso, para medicina, para un montón de cosas, el conocimiento que podemos adquirir, ¿no? Con estas nuevas tecnologías es increíble. ¿Qué pasa? Que no está en nuestras manos, ¿no? Entonces, decir, plantear, ¿cómo, por ejemplo, podemos proponer un blockchain público? ¿Cómo podemos proponer estructuras, plataformas digitales, ¿no?, en donde tú vas a estar controlado, porque vamos a estar controlado? ¿Cuánto fumamos? ¿Cuánto andamos? ¿Cuánto corremos? ¿Cuánto alcohol bebemos? Quiero decir, ¿cuánto dormimos? ¿Cómo dormimos? Todo eso va a estar controlado, va a estar digitalizado, ¿vale? De hecho en ciertos países ya han intentado meter proyectos de este tipo. El G395 de Estados Unidos era un tipo de este, en donde las empresas privadas tienen toda la información de sus trabajadores mediante estos chips, y en base a eso cobras más, menos, o eres despedido, etcétera, ¿no? O en base a qué tipo de vida lleves, se te opera o no se te opera. Y además, no vas a tener a una persona con la que discutir, porque va a ser algorítmico, es decir, va a pasar por algoritmos, ¿no? Como se ha hecho también con la crisis bancaria y como hacían, en fin, todo el tema de las hipotecas. Bueno, entonces, ante todos estos nuevos elementos, de nuevo, que serían los más materiales, ¿no? Es decir, porque es una gobernación del cuerpo tecnológicamente y por lo tanto es material. La tecnología, cuidado, lo digital es muy material. Necesitas fibras, necesitas cables. Es decir, ¿no? El otro día teníamos una charla sobre capitalismo digital y ¿qué hay que hacer? Pues lo primero que hay que hacer es cortar el cable gordo que va de aquí a Estados Unidos, ¿no? El cable gordo, y entonces montarte tú y desconectarte de Silicon Valley, digamos, ¿no? Y hacer tus propias plataformas, etcétera. Entonces, bueno, ir metiendo todo eso lo metíamos junto con el problema de no solo esa transformación del gobierno material de los cuerpos y toda la necropolítica, es decir, toda la muerte que viene, en el sentido de que ya no necesitamos tanta, necesitamos, decir, las corporaciones no necesitan tanta mano de obra disciplinada y cualificada, cada vez necesitan menos, por eso nos dejan morir, ¿no? Siempre han dejado morir al otro, pero ahora nos van a dejar morir, y eso se ha visto en parte en la pandemia, ¿no? Pero las listas de esperas y muriéndose gente ya había antes, ¿no? Es decir, las privatizaciones, etcétera, tienen una lógica, y es que sobra gente productiva, ¿no? De determinada producción. Que esto lo engancho un poco con lo que decías antes de el tema del poder y de la biopolítica, ¿no? Es decir, venimos de un sistema desde hace 300 años, la Revolución Francesa, pongamos, en donde han creado cuerpos productivos que produjeran plusvalía, por eso se crean la educación universal, la sanidad universal, es decir, por las luchas, obviamente, pero todo eso es un mecanismo de convertir, ¿no?, disciplinar los cuerpos para que puedan ser productivos. Entonces, ¿qué va a pasar ahora que sobran todos esos cuerpos? Por eso empieza a haber una privatización, es decir, a medida que tú no tienes que disciplinar y, ¿no?, a toda una masa, tú privatizas la sanidad y la educación porque no la necesitas realmente. Es decir, las corporaciones ya no necesitan. ¿Por qué? Porque en este momento están extrayendo valor de otra manera. También, no solo del anterior, obviamente, sino de otras nuevas maneras. Y eso puede ser un ejemplo, como decíamos, el teletrabajo, etcétera, ¿no? Que esto, no sé si habréis leído Zubov, ¿no? Lo de la plusvalía conductual. O sea, Silicon Valley, lo relaciono con... ellos, el producto que venden es un análisis, son los datos de nuestra conducta, ¿no? Pero la conducta no es un material escaso. Esto implica Eso tiene consecuencias en las teorías sobre el valor, hasta determinado punto. Tiene consecuencias en la economía política, en las teorías de economía política, etcétera, también dependiendo hasta dónde se extienda todo este de, tema de, no de extracción de valor, de este tipo de extracción del valor. Entonces, a lo que vamos aquí es un poco, están pasando cosas muy claves, de nuevo, que requieren que los conceptos básicos que se han utilizado hasta ahora y que articulaban las teorías de la revolución, las teorías de la emancipación, las teorías de la igualdad, de la libertad, etcétera, un repaso, y claro, y yo lo que defiendo, en concreto yo, no solo un repaso, sino salirnos del monoteísmo liberal, patriarcal, en el que vivimos. Esto es muy importante porque si no, no vamos a ser capaces de entender la realidad en su complejidad y, por tanto, organizar una lucha con esa complejidad. Que tú decías, además, anteriormente, es muy complicado coordinar la diversidad, pero o coordinas la diversidad o la emancipación será de unos solo, o de unas, no de todas, ¿no? Entonces, este tema del politeísmo, ¿con qué está relacionado? Está relacionado con el hecho de, y esto pega a diferentes frentes, es decir, no solo a la teoría liberal, patriarcal, sino también a las teorías que solemos llamar como machos, ¿vale? El rojipardismo se llama de muchas maneras, ¿no? Pero quiero decir, esto de creer que hay una causa, una gran contradicción, un sujeto político, un objetivo, una estrategia, es decir, esa universalidad, ¿no? Un bien universal, eso o lo rompemos o se va a repetir toda la mierda que hemos hecho los últimos, y vamos a seguir perdiendo además, vamos a seguir perdiendo porque extiendes eso. Entonces lo explico, esa crítica al monoteísmo de nuevo la encontramos, por eso es transversal en la sociedad, no solo pertenece a una ideología ni de derechas ni liberales, es una cosa transversal y creo que es uno de los puntos que en el siglo XXI estaría bien empezar ya a tratar, el tema del politeísmo, después de, no sé, 2000 años, 3000, en fin. Entonces, ¿por qué? De nuevo, porque no solo permite entender, yo creo, nos va a permitir entender a medida que vamos haciendo propuestas y análisis, que hay muy interesantes además, porque la izquierda en este momento tenemos un problema de organización, pero no tanto de análisis. O sea, hay análisis, de nuevo, aunque sean minoritarios, provenientes de muchos sitios, de muchas voces, que coincidimos en muchas cosas. O sea, hay un, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la diversidad y en el politeísmo, aunque todavía no lo hayamos llamado así, ya vendrá, ¿no? Pero es, este tema de cómo hablar de la diversidad en formato material, es decir, cómo la materialidad es diversa, ¿no? Que es lo que yo hablo cuando hablo de un feminismo materialista, politeísta, estoy hablando de esto, es decir, la materialidad es diversa. Y aquí hago una crítica, en parte, a todos esos debates que ha habido en torno, ¿no?, a, por ejemplo, si no ponemos, que es lo que estaba en relación con el monoteísmo, es decir, si no ponemos a la clase en primer lugar, ¿vale?, todo se despolitiza, o se vuelve burgués, o se vuelve posmoderno, o se vuelve inútil, o se vuelve superfluo, o se vuelve tal. ¿Por qué? Porque se argumenta que en realidad esas otras luchas, ¿no?, son secundarias. ¿En qué sentido? En el sentido de que son culturales, son simbólicas, y a eso le suelen llamar opresión, no explotación. Esto habréis oído. Hay una división por la cual una cosa significa explotación y otra cosa significa opresión. En la teoría general, digo, de izquierda y de derecha, Entonces, ¿cuál es ahí la división? ¿Por qué se habla por un lado de opresión y por otro lado de explotación? Porque se supone que la explotación es algo material, ¿vale?, que te joden materialmente, y la opresión es que te joden culturalmente, ¿no?, en sentido de reconocimiento, no tienes suficiente reconocimiento, etcétera. Todo esto se relaciona con estos debates de reconocimiento y redistribución muy famosos tratados por Fraser, Butler. Hay una discusión maravillosa entre Fraser y Butler. Yo soy de Butler, por ejemplo, yo, que es lo que luego ya diré, Harvey, Federici, Wittig y Foucault, muy importante. Entonces, en esta discusión entre, ¿no?, lo material, es decir, el problema de la clase obrera en este caso sería, ¿no?, tal y como se expone, que tiene un problema material de redistribución. Entonces, se tendría que solucionar mediante medidas, de nuevo, materiales socioeconómicas de redistribución, distribución, lo que fuera, ¿no?, producción, etcétera. Mientras que hay otros colectivos que tienen problemas no de redistribución, sino de reconocimiento, ¿no? ¿Qué entra a quién? Las mujeres, los migrantes, el resto, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque se supone que el problema que tenemos nosotras es cultural, y que se soluciona, digamos, dando reconocimiento, ¿no? Que esto se ha utilizado mucho en la teoría liberal del multiculturalismo, y por eso estamos en el potocho en el que estamos, porque no es una teoría multicultural materialista, es una teoría multicultural liberal, ¿no? Que reproduce esta manera de entender y decir que el racismo y el patriarcado son cosas culturales. No perdonen. No poder abortar, ser mujer y ser negra es lo más material que hay en este mundo, ¿no? Porque es cuerpo. O sea, si algo hay material, la primera materialidad es nuestro cuerpo. Y ahí cogemos mucho también el tema de las feministas comunitarias, de coloniales, es decir, territorio, cuerpo y cómo se politiza eso. O sea, vamos a entender de otra manera el cuerpo, el territorio, la materialidad al final, ¿no? Y esto implica, de nuevo, cuando hablamos de materialidad, implica hacer no un cambio solo en física y pasar a física cuántica, que ya se está haciendo, sino también un cambio en todas las demás disciplinas, ¿no? Cuando entendemos la materialidad. Y por eso uno de los temas y una de las peleas que yo tengo con, bueno, Bernabé y esta gente, y esta gente que tiene esta corriente, ¿vale? Porque hay diferentes corrientes y se está dando no solo aquí, en el Estado español, se está dando en Europa, en muchísimos países, digamos, este reaccionarismo de izquierdas, no que pretende, de nuevo, despreciar lo que no le atraviesa. Y de nuevo, y ese desprecio se hace, por supuesto, con categorías formales llamadas conocimiento, ¿no? Porque todo ese desprecio está súper bien dado y enseñado mediante Rousseau, Locke y todos estos, hasta hoy en día, cuando te encuentras en la SER, las voces que te encuentras, ¿no? Quiero decir, en la SER o me da igual. Es decir, entonces, de nuevo, ahí por eso digo que este andamiaje que comparte tanto parte de la izquierda como de la derecha es uno de los problemas. No simplemente tenemos un problema ideológico, tenemos un problema de cosmovisión general. Porque lo que hay que cambiar es la cosmovisión. Luego, por supuesto, la izquierda reivindicará su tipo de emancipación, etcétera, ¿no? Pero hay una cosmovisión la que hay que cambiar, que es lo que se dice cuando se habla también del poder, ¿no? Que habéis dicho, claro, es que si tú crees que el poder es malo, pues entonces vamos a perder siempre. Siempre vamos a perder. Claro, si el poder es malo, la institución es mala, el Estado es malo, pues estamos jodidos, porque eso es la ideología del esclavo que no puede hacer nada porque todo es malo. Quiero decir, todo produce poder, todo produce dominación, ¿no? Que es un poco, desde la izquierda, lo de no queremos relaciones de poder. ¿Cómo que no queremos relaciones de poder? Claro que queremos relaciones de poder, queremos conflicto, queremos hostias, porque es la única manera de conseguir igualdad. Porque tú, si no confrontas, si no tienes un conflicto permanente y estructurado a poder ser, y estructurado quiero decir institucionalizado a ser posible en el sentido de tener recursos, etcétera, no vas a estar nunca en una posición de igualdad para nada. Entonces va a ser siempre subordinación. Entonces, claro, de nuevo, y esto viene del cristianismo y de determinadas religiones monoteístas, bueno, que expanden, de nuevo, no solo pasar de ese politeísmo a ese monoteísmo, que luego, de nuevo, aunque vaya Dios muriendo en Occidente después de la Revolución Francesa, se verá en la ciencia, en cómo se ha organizado la ciencia, etcétera, no ese reducir, que de nuevo, que afecta a toda una cosmovisión, a toda a cómo entendemos la moral, a cómo entendemos la política, el sujeto, el Estado, lo que decíamos, ¿no? Y entonces, por eso, sí hay una reivindicación que me parece importante para la izquierda ya en este caso, ya no solo para cambiar la cosmovisión, que es la de queremos conflicto, queremos poder y además queremos poder institucionalizar ese poder. Pero, ¿qué pasa? Que hay que entender la institucionalización como nosotras queremos definirla, no como viene definida. Exactamente igual que cuando hablamos de queremos publicaciones o queremos crear espacio público, ¿no? No estamos hablando de lo público versus lo privado del patriarcado liberal. Estamos hablando de producir espacio, también como dice Harvey Lefebvre, etcétera, de producir espacios desde esta mentalidad, pero eso sí, utilizando conceptos que estén en circulación como público o común, porque si no, no te entiende nadie tampoco. Entonces, claro, tienes que coger palabras que están en circulación, pero darles otra manera, otro contenido, digamos, ¿no? De nuevo, lo común y lo público son dos dimensiones de un mismo espacio, ¿no? Porque se entienden también como separados. Entonces, claro, el término, esto lo relaciono porque el concepto que tengamos de lo público influye en cómo entendemos el Estado, como aquello que es la estructuración o institucionalización de lo público. Y esto lo digo porque no podemos estar en contra de eso. Lo que tenemos que estar es en contra de los Estados liberales patriarcales. ¿Y por qué digo esto? Porque la libertad, pero sobre todo la igualdad, y ahora explicaremos lo de la capacidad que has dicho tú antes, es decir, capacitar a la gente para que sea libre, autónoma e igual, requiere de una constancia y una reproducción de la hostia, un trabajo de reproducción que o tienes estructuras o no se mantienen. No se mantienen. Porque está el enemigo. No estamos en un mundo donde, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué haríamos? No, estamos en un mundo donde tú ya tienes ricos, hijoputas, de todo. Quiero decir, o sea, no puedes. Entonces, ¿cómo funcionas para crear esas nuevas institucionalizaciones, enfrentándose, como decía Max Weber, a las institucionalizaciones que ya están. Si tú no institucionalizas, no ganas a la institucionalización. Es imposible. Te come, te come. Entonces, y eso es lo que hemos estado viendo un poco durante los últimos siglos, ¿no? Es decir, pero se ha aprendido mucho. Es decir, el socialismo, en parte, por eso reivindica desde el principio también coger el Estado y luego ya vemos, ¿no? Es decir, pero tú cógelo y luego vemos. Pues claro, entonces, claro, de nuevo, ¿ahí por qué ha habido también una gran crisis a finales del siglo XIX que se relaciona de nuevo con estos estallidos, que son estallidos y no llega a ser una revolución de vanguardia tal? De nuevo, porque no se puede seguir adelante con las ideas básicas, con algunas de las ideas básicas que articulan nuestra cosmovisión. Cosmovisión. Ya no solo las teorías de la emancipación de la izquierda. Esa cosmovisión en donde entra la familia, en donde entra la estructura del deseo que tenemos, porque está muy bien, hay que estructurar la lucha de otra manera, pero para eso hay que cambiar las estructuras del deseo y la estructura emocional que tenemos. Claro, porque de nuevo eso es materialismo. Es decir, la subjetividad corresponde a un tipo de objetivaciones que se van reproduciendo, ¿no? Entonces esa subjetividad, claro, hace referencia a estructuras ya objetivadas como son la familia, son el Estado, son el trabajo, es decir, unos deseos determinados que son los que el sistema hace que te reproduzcas, porque tiene todos sus sistemas materiales. Entonces, de nuevo, a esto hay que extender cuando hablamos de revolución. No se puede simplemente hablar de coger el Estado, no se puede simplemente coger hablar las instituciones. No, pues no, porque tú al enemigo, y eso se ha dicho muchas veces del racismo, no solo del feminismo, lo puedes tener en casa. Es decir, lo puedes tener en clase, lo puedes tener, es decir, no está necesariamente con el patrón, ¿no? Y entender que, de nuevo, que todo este tipo de dominaciones siempre tienen una base material. Porque una de las cosas que se reivindica, como todas las identidades políticas que son las identidades politizadas, todas tienen una base material. Porque aquí yo lo que planteo es que lo simbólico, eso que se llama lo simbólico, lo cultural, despreciándolo, es la dimensión semiótica, la dimensión significativa de lo material. No es una cosa que va libre por ahí. O sea, lo simbólico, lo cultural, siempre corresponde a tipos de materialidades determinadas. Y por eso creo que es importante, y por eso hablábamos, en realidad, más que de materialismo, de neomaterialismo, ¿no? Es muy interesante, por eso digo, es que hay un montón de propuestas muy interesantes que desarrollan, lo que decías tú, Harvey y Federici, que desarrollan mucho más allá con las neomaterialistas, Braidotti, Haraway, en donde entra también el postestructuralismo materialista. Por eso me mosquea mucho cuando el debate, ¿no? Empiezan a llamar a los postestructuralistas postmodernos, a la postmodernidad burgués, este lío que hay, porque la postmodernidad es una época histórica, no es una ideología. Tú puedes ser un facha moderno o puedes ser un socialista moderno. Y lo mismo posmoderno, porque es una época histórica, ¿vale? Que tiene sus extensiones en lo cultural, en todo. Entonces, esta mezcla de, ¿no?, de decir lo posmo, lo posestructural es tal, porque diluye todo, es no enterarse de nada, no enterarse de nada. Y falta de respeto, además, también. De nuevo, porque lo que no se puede decir es que todo lo que se ha producido en los últimos 50, 60 años no vale para nada. Es indignante. Es decir, o leéis lo que se ha producido en los últimos 50, 60 años, no os estoy diciendo a vosotros. Digo, a estos que, quiero decir, ¿no?, todas estas corrientes que no aprovechan, es decir, ¿no?, todo lo que se ha producido para entender mejor dónde estamos. Porque si hay estos estallidos es por algo, o sea, es por algo. Entonces, se trata de entender por qué y cómo se materializan este tipo de dominaciones, ¿no? Por eso decíamos, es decir, las trabajadoras domésticas, o me da igual, las huelgas de las residencias, la gente que lucha para que desaparezcan los CIE, para cambiar la ley de extranjería. Es decir, este tipo de luchas, que son 7-24, son 7 días, 24 horas al día para mucha gente, de nuevo, no se pueden jamás despreciar como si fueran luchas relacionadas con opresiones raciales, ¿verdad?, secundarias. Porque entonces vamos a tener movida, y la tenemos, ¿no? Es que la tenemos, vamos a tener, claro, y creo de nuevo que es muy productivo, además, de nuevo, hablar de este tema. Porque en la izquierda o avanzamos en eso o nos van a comer absolutamente, Y de nuevo es importante, aunque ahora venga, digamos, ¿no?, que aquí se hacen propuestas, pero bueno, yo sí que creo que van a venir ahora unos años de mucha violencia en general, bestia, que va a más atravesar Europa, por, por fin, por fin nos matamos cada 50 años en Europa, pero bueno, es decir, entonces vienen, pero todo lo que ahora creamos, todo lo que ahora digamos, todo lo que ahora pensemos es lo que va a ser en un futuro, lo que va a alimentar, digamos, la emancipación o por lo menos las luchas organizadas del futuro cercano, ¿no?, del siglo XXI. Y esto digo ahora porque no estamos en una correlación de fuerzas en la que haya ninguna duda de que no, igual ganamos. No, no vamos a ganar. Es decir, esta década no, no. Pero no pasa nada, no pasa nada, porque todo lo que se hace, todo lo que se hace luego brota, porque si no se hace luego no brota nada, ¿no? Entonces todo lo que se siembra dará resultados, y por eso creo que es muy importante, de nuevo, y Albert también lo dice aquí, ¿no?, que, como decía antes, que ahora antes la izquierda, digamos, en los años 70-80, pues, sabía muy bien cómo, qué revolución, cómo llegar a la revolución, ¿no?, es decir, que iba a haber una revolución y cómo llegar a esa revolución, y hoy en día no sabemos cómo llegar a la revolución, pero tenemos propuestas mucho más interesantes y complejas. En ese sentido, se ha complejizado mucho más, obviamente, lo que se decía en los 70 y 80, también porque han podido pasar 50 años de neoliberalismo, 40 años, y entonces, ¿no?, y de desarrollo de capitalismo digital, etcétera, y entonces ahora podemos entender y ver muchísimas cosas, ¿no? Pero de nuevo, sí, hace falta muchísimo trabajo, y ahí se hace referencia también. El conocimiento sobre algo no significa que vayas a poder cambiarlo, pero desde luego, si no lo conoces, seguro que no, ¿no? Entonces, de nuevo, creo que parte de toda, es decir, de lo que aquello que nos va a llevar a acertar en la organización material, ¿no?, de las luchas emancipatorias, va a ser, o si es, será acompañado de este nuevo de nuevos marcos y cosmovisiones que sean lo suficientemente amplias como para entender, de nuevo, la dominación de Colombia del barrio X como la dominación o el tipo de vida que tienen, me da igual, las castas en India o tal, ¿no? Es decir, un marco en el que realmente sea suficientemente malgua, como se dice, poco rígido y plural, politeísta. El otro día hablaban, ¿no?, desde el Open Marxist, que decían pluriversidad. Hablaban del concepto de, ¿no?, pluriversidad. Y pluriversidad en el sentido de, contra de la universalidad, no la pluriversalidad. Es decir, ir transformando. Porque está bien, vale, yo entiendo. Hay mucha gente que dice, no, pero la universalidad se puede entender como aquello que en donde no todo se recoge. Eso es seguir con el pensamiento monoteísta. Y de ahí no, y si no salimos de ahí, va a ser imposible. Y de hecho, por eso he dicho antes lo de la física cuántica, es que en otras áreas ya se está dando ese cambio de pensamiento que empieza también con el postestructuralismo. Es decir, parte de la física cuántica lo que dice es que en realidad existe aquello que puedes descifrar. No porque no sea o deje de ser material, sino es otra manera de entender la materialidad. Como los electrones, sabéis, en física cuántica resulta que puede estar en el mismo sitio, ¿vale?, un electrón a la vez, que va en contra de todos los principios de la física newtoniana, que es la de si estás aquí, no puedes estar aquí, ¿vale? Que se basa en eso toda la física clásica. Y esto lo rompe. Ha sido una ruptura increíble. Y esa ruptura se empieza a dar con el postestructuralismo a nivel ya de cosmovisión y de pensamiento, en las ciencias sociales, en las ciencias humanas, etc., ¿no? Entonces, de nuevo, yo creo que estamos en un momento de... Suele pasar en las crisis y en los momentos terroríficos, que hay mucha producción artística y discursiva. Es verdad, es verdad. Muy valiosa, muy, muy valiosa, y que, de nuevo, que muchas veces creo que nos dejamos influenciar por, de nuevo, ¿no?, un pensamiento que, claro, que no te deja una salida, porque si no quieres poder, si no quieres conflicto, si no quieres Estado, si no, se te cierran muchas puertas a la hora de enfrentarte a lo que tienes que enfrentar. Y con esto termino y abrimos lo que sea. De nuevo, creo... Que está relacionado con cómo estructuramos el deseo también, ¿eh? Creo que es muchísimo más potente y emancipatorio creer en el conflicto continuo y en el poder como algo productivo que creer en el poder como algo represivo en este momento. ¿Por qué? Porque tenemos muy trabajado lo del poder represivo en la izquierda. Es que lo tenemos súper trabajado. Entonces, o lo ponemos en el otro lado y ponemos una pasión por la lucha emancipatoria que no necesariamente tiene que llevar a un paraíso de quietud y aburrimiento donde no hay relaciones de poder, ni hay jerarquías, ni hay nada, ¿no? Y cambiar ese marco, de nuevo relacionado con lo que decíamos antes. Nosotras producimos sujetos, nosotros no nacemos, no nos escupe la cigüeña en la mitad de la meseta, ¿vale? Entonces, tenemos que crear. Nosotras nacemos mamíferos, y de ahí hay que crear un sujeto. ¿Vale? Esa producción que llamamos domesticación es un tipo de dominación, y no pasa nada, es domesticación, es como se hace a un ser humano, que se puede atar los cordones, que puede hablar, ¿vale?, que puede discutir, que puede jugar. Entonces, es lo que decías tú, es decir, el poder produce igualdad. ¿Produce igualdad o no? O no. Pero desde luego, tú no tienes capacidad de leer y capacidad de adaptarte tal y capacidad de defender un discurso si no has tenido un proceso de disciplina determinado, ¿no? En donde has tenido, has pasado por jerarquías de poder y por una relación asimétrica. Primero, porque somos totalmente dependientes los primeros años de nuestra vida, absolutamente. Y luego, porque de nuevo, capacitar y crear sujetos autónomos es todo un proceso de domesticación. Y eso hay que verlo con alegría. Con alegría, es decir, no solo con alegría, es un tostón, es muy jodido y sobre todo con las estructuras que tenemos hoy, criar críos, etcétera. Pero quiero decir que esa manera de entender el poder como productivo, de nuevo, te pone en un estado emocional diferente, ¿vale? Porque si no hay un bajón continuo, sí, hay un bajón, pero que yo creo que está relacionado mucho con ese monoteísmo, o sea, no hay una salida, es que todo lo que se plantea, si es hacer asambleas, ¿no? Imagínate, y lechugas, lo estoy reduciendo, ¿vale? Es muy complicado. Nunca vas a ganar, nunca vas a ganar. Y de nuevo, venimos de tradiciones muy potentes, o sea, el socialismo, el comunismo, quiero decir, todo esto son estructuraciones, ¿vale? A favor de la institucionalización. Aquí se ve como no vengo para nada del ámbito libertario, etc., ¿no? Pero, de nuevo, con otra cosmovisión, es decir, ¿no? Hacer ese acercamiento a todo lo que supone el poder y la estructuración del poder con otra alegría, otra cosmovisión, otra pasión, ¿no? Por la pluralidad y el politeísmo. Y me voy a callar porque son las 8:30, ya. Todavía. Y una hora. Ya está. Muy bien. Bueno, pues se abre el turno de palabra, ¿no? A ver, si preguntas y si no, yo voy a coger la cerveza. Cógela. Es un momento. ¿De uno en uno, Wario? Pocas veces he asistido a una exposición con este ritmo, la verdad. Ya lo siento. Lo siento. No, ha dicho muchísimas cosas, todas muy interesantes. Y me gustaría, no sé, poner encima de la mesa o de dos cuestiones nada más. Una, esa cierta izquierda que anda por ahí, que no quiere contaminarse del poder, que como que está mejor en la oposición, que el poder es corrupto de por sí, y están mejor. Rememorando un poco aquella frase de Conte Franco, vivíamos mejor, ¿no? Yo me encuentro gente así todavía. Me gustaría pedir un poco de opinión. Y luego otra cuestión sobre hacia dónde va la empresa. Yo he leído algún artículo sobre, en concreto se refería a Amazon, la empresa, parece que hay una cierta intención de hacer empresas sin trabajadores. Es decir, que trabajen los robots. En el caso de Amazon, ponía el ejemplo de paletizar, que ya estaba prácticamente todo mecanizado, y hasta el reparto de esos paquetes los podían hacer drones. Es decir, que iban a hacer mega empresas con un número mínimo de trabajadores. No sé si eso se puede extender a otros ámbitos de la empresa moderna, o qué opinión tiene de esta cuestión. Vale, respondo. Vale. Pues a ver, ahí, bueno, efectivamente lo que has dicho de lo de antes mejor. Antes mejor, no sé, yo desde luego nunca, yo prefiero como estoy que como estaba mi abuela. Claro, porque aquí es muy sencillo decir antes mejor, pero mi abuela tuvo 9 hijos. Entonces, claro, yo entiendo que para algunos señores, sobre todo, pues no noten mucha diferencia, pero claro, desde luego si eres mujer, notas muchísima diferencia. Entonces, por lo menos en las anteriores, entonces lo de antes mejor, eso nunca, en general. Antes diferente, si se quiere, ¿no? Y luego será diferente, porque es una nostalgia muy reaccionaria, ¿no? En realidad, y muchas veces además irreal, ¿no? Porque sí, vale, ahora veremos en base a datos que efectivamente hay hijos que tienen menos renta que sus padres, bien, vale, podemos hacer análisis concretos, ¿no? Pero desde luego en lo que refiere al capital económico, al capital cultural y social y simbólico de las mujeres en Europa, no voy a extender porque en Europa estamos mejor. Dentro de 15 años no sabemos, también te digo. Pero, de nuevo, yo creo que lo mejor y peor en historia, eso no funciona bien, funciona bastante mal porque incluye, de nuevo, esa visión de, muchas veces, ¿no?, de la historia lineal, ¿no?, la historia muchas veces lineal, como que ahora mejor, antes peor, entonces eso me parece peligroso. También yo aquí soy muy nietzscheana, soy muy de ciclo, ¿vale?, soy muy cíclica. O sea, como que creo que las cosas se repiten. De hecho, ya he dicho antes que en Europa nos matamos más o menos cada 50 años. O sea, es un poco así. Es muy importante muchas veces tener perspectiva histórica, que es verdad que no accedemos porque tampoco se nos enseña historia, como se nos tendría que enseñar. Y eso es un problema a la hora luego de analizar. Y del bajón, repito, muchas veces los bajones es porque no se tiene tampoco perspectiva histórica, ¿no? Y asumir la historia también. Muchas veces no queremos asumir la historia. La humanidad se mata entre ella, es así. Veremos cómo, matarnos menos, lo que se quiera, pero negar, ¿no? Estamos venga a matar, pues es un poco... Y luego, respecto, esto se habla mucho, ¿no? Lo de la robotización, pero esto llevamos décadas, porque esto ya decían ya, sí, en los años 80, ¿no? Con la tecnología ya vamos a poder disfrutar, ¿no? De un montón de tiempo libre. Sí, la élite, como siempre, porque al final el problema que tenemos aquí en el mundo no es de tecnología, es político, es político. Entonces tú puedes hacer todos los robots que quieran, que van a tener los robots los de siempre. ¿No? Entonces, de nuevo, pues ya está. Sí, y es verdad, y en Google fíjate qué sitios tienen y no, y qué flexibilidad, y todo lo que es la élite, ya está. Porque de nuevo, además, coges dos datos y de nuevo, o sea, la diferencia es mayor año tras año, ¿no? Entonces, por eso digo que la tecnología no nos va a solucionar nada. Porque es un problema político, o sea, la desigualdad, la pobreza, la dominación es un problema político. Sí, claro que la dimensión tecnológica es importantísima, y de nuevo, porque ahora estamos viendo cómo vamos a entrar en una nueva era de verdad, la era tecnológica, o sea, que va a ser otro mundo. Pero de nuevo, la tecnología no crea desigualdad, no crea la política. Sí, bueno, me ha parecido muy incentivador la intervención, con la que comparto bastantes cosas. Algunos pues ya desde hace un cierto tiempo pues hablamos del pluriverso, digamos alternativa al universo, etc. Ahí, para que cuando lea el libro que no lo he leído aún, seguirán ocurriéndome cosas, pero ahora dos cuestiones quería concretar. Por una parte, partiendo de que evidentemente, por lo menos a mí es evidente, que la cuestión central es un cambio de cosmovisión, absolutamente, ¿de acuerdo? Es decir, pensar no solo funciona, sino pensar con otra lógica, lo mismo. Claro, cuando has dicho, y has subrayado varias veces, una metáfora, claro, lo del politeísmo. Yo estoy de acuerdo si por politeísmo no entendemos una pluralidad de monoteísmos. No sé si, por decirlo de otra manera, desde hace años, como antropólogo y tal, pues, diciendo que lo que hay es una confrontación ideológica de sacralidades, de teísmo. Es decir, los posicionamientos, si quieres, pues vamos a utilizar también, para seguir el juego, bíblicos. Una parte está la Biblia judeocristiana, en que el mundo se creó, bueno, los seres humanos se crearon el 4004 a.C., ¿no? Por la lectura del Deuteronomio y todo esto, pero después está el libro rojo. Y el libro verde, y el libro de Don Carlos, ¿no? Y ahí, pues, sesiones de espiritismo para qué quería decir exactamente Don Carlos, ¿no? En el siglo XIX y hasta qué punto, pues, se puede aplicar, no aplicar en la actualidad. Es decir, los intentos, bueno, mejor, los planteamientos, claro que uno es el dominante, que es el dios mercado, naturalmente, la sacralización del mercado, algunos hablan en esos términos, pero hay sacralizaciones de ideología política, más o menos filosóficos, tal cual, políticos, que, digamos, han sacralizado, como los otros. Tú te lo has, cuando has dicho la solución, los que pretenden que la solución, es decir, los reduccionismos, ¿no? Reduccionismo clasista, etnicista, de género, que también hay reduccionismo. Entonces, eso sería una pluralidad de teísmos, ¿no? Donde cada quien tiene su solución. Claro, la de los dominantes, pues no es que sea la solución, es que es la realidad impuesta con todos los muchos matices de los que tú has planteado, ¿no? Entonces, claro, yo prefiero lo del pluriverso, porque eso tiene más que ver, digamos, refiere la metáfora también al ámbito, muy material, por cierto, de lo biológico, de la vida, que es diversa. Y evidentemente, aunque en la vida no humana, si quieres, vamos a dejarnos fuera, aunque no estamos fuera, estamos igual de dentro, claro, hay conflictos entre especies, etcétera, etcétera, pero bueno, es un pluriverso. No es el uni, sino el pluri. Algo maldito para muchas de las sacralizaciones no dominantes hoy. Que la diversidad es un problema. Los géneros es un problema, la existencia de pueblos es un problema, porque distraen el problema principal, bla, bla, bla, bla. Estoy hablando de los paleomarxistas, que no son todos los marxistas, pero que hay cantidubi, ¿no? Bueno, claro, eso por una parte, ese aspecto. Y por otro, por otra parte, en el propio título del libro, ¿no? Dice estallidos, y has puesto varios ejemplos. Y algunos ejemplos, pues no lejos de aquí, ¿no? Lo de Cádiz y tal. Yo creo que hay que tener cuidado con eso, mi opinión. Porque yo creo que la mayor parte, bueno, una parte al menos, de ahí mayor o menor, depende de lo que estemos pensando, de esos estallidos están plenamente dentro de la lógica y de la sacralidad dominante. Entonces, claro, es mejor que los haya que no los haya, por lo menos la gente no está muerta del todo. ¿Qué significa eso? ¿O en qué eso nos da para avanzar, etcétera, en lo que estamos diciendo? Yo creo en el ámbito en que tú has planteado, creo que algunos pues más o menos estamos, por los matices que sean. Pues no lo sé, yo no estaría muy así porque, bueno, eso es una especie de brote verde y tal, ¿no? Yo creo que eso es, a ver, una de las... No sé si exagero, de las últimas consecuencias de la situación clásica. No algo que se plantee como un paso o algo incipiente de otra manera, quiero decir, bueno, porque tradicionalmente lo de distinto de clase, etcétera, ¿no? Distinto, claro, si a la gente le pisan un pie y se la pisan muy fuerte y tal, bueno, la gente estalla, digamos, o grita, o da otro puntapié, pero dentro, me temo, que dentro de la misma onda absolutamente, y además dirigidos por sindicatos que son, ya sabemos, etcétera, pues quiero decir que, como no he leído un libro, no sigo. Me resultará muy interesante los ejemplos que hayas puesto de estallido, porque yo, por ejemplo, eso que es un estallido, bueno, en fin, menor que el que hubo en los años 90 y tal en Cádiz mismo, que bueno, se hizo famoso con la copla de carnaval, etcétera, etcétera, ¿no? Yo diría en tono menor y más controlado por las quintas columnas que sabemos que están dentro, etcétera, etcétera. Pero claro, si pones eso al lado de otros, digamos, estallidos, no necesariamente, bueno, llamémosle violentos, que están en otra onda, porque al menos a mí, creo que a mis descendientes, yo ya, pues en fin, pero lo que me resulta más interesante son los estallidos que son experiencias sobre otras bases, no simplemente movimientos puramente defensivos de resistencia, de, bueno, en el Carmen que me quede medio como estoy, ¿no? Que es lo que yo creo que hay en muchas de las luchas, etcétera, de lo que queda, llamémosle, de la clase obrera tradicional, ¿no? Sino estallidos de experiencias nuevas con otra lógica, ¿no? Entonces, dejarlo ahí. ¿Cómo ves tú esto? Porque, claro, los estallidos significa que hay malestar. En eso estamos de acuerdo, hay un malestar generalizado, tela. Pero claro, hay estallidos dentro de una de la misma lógica, de la misma cosmovisión, y otros estallidos que pueden incluso costar trabajo visibilizarse, pero que están o pueden empezar a estar dentro de otra lógica, desde otra cosmovisión, etcétera, que es lo que yo creo que es más importante, aunque se visibilice menos, ¿eh? Entonces, claro, utilizando también una metáfora, a mí no me gusta lo de las olas. Las olas llegan y se van. Y sirven sobre todo para los surfistas, quienes habilidosamente, lógicamente, pues se montan en la ola, se visibilizan, tienen su minuto de éxito, su legislatura de éxito, en fin, lo que se quiera, pero luego, bueno, pues vuelve a lo mismo. Yo prefiero los cimientos, ¿no? O las siembras, más que las olas, puesto a utilizar metáforas. Tu pregunta, y así respondo ya todo seguido. No, cojo preguntas, sí, porque si no, y respondo todo. Una cuestión que te quería plantear, sí, ¿no? Principio, que es, hablando de monoteísmo y politeísmo, entiendo el tema del mono y el poli, pero no veo el teos, en qué sentido lo está, a qué te refieres, ¿no? Exactamente con... Tiene cierto que obviamente, ¿no? Sí que venimos de un monoteísmo y demás, pero no sé si te gustaría que abundaras un poco en el tema, por si... realmente un politeísmo, lo que hablas, está hablando solamente del poli, ¿no? O los pluri, ¿no? Como quieras decir. Y por otro lado, pues, también quería comentar un poco esto, abrir un poco, simplemente el debate que supongo que también se lo esperaría, el tema del poder y la institución. Me parece que hay que problematizar un poco, hablando de poder, quiero decir, también es una discusión muy antigua, no vamos a caer, no quiero aquí ahora ponerme en una posición como súper anarquista, defender todo lo contrario a esto, ¿no? Pero sí me parece que hay que problematizar un poco, ¿no? El poder, la idea de poder, ¿no? Que una cosa es la potestas y otra cosa es la potencia, ¿no? A mí me parece que tenemos mucho, yo me intereso mucho por la potencia, pero no me interesa absolutamente nada la potestas, ¿no? El poder, lo que llamamos normalmente el poder con mayúsculas, ¿no? Por decirlo así, pero por intentar diferenciarlo un poco, pues digámoslo así en latín, ¿no? Con el latinazo de potestas y potencia, ¿no? Que me parece mucho más interesante que la idea del poder, entre otras cosas, y esto también vinculado con el tema de la institución, que es otro tema que también arrastramos desde hace siglos, ¿no? Desde la Primera Internacional, y me parece que también se está trabajando en las últimas décadas sobre el tema de la destitución, que me parece que es infinitamente más interesante que las instituciones en general, ¿no? Como concepto a profundizar y de pensar, ¿no? De reflexionar sobre la destitución, a ver si, no sé, si lo conoces un poco, qué te parece desde ese planteamiento, si conoces ese planteamiento y cómo, sin embargo, sigues defendiendo, ¿no? O planteas la idea de... No conozco muy bien ese planteamiento, ¿a qué te refieres? A ver, resúmelo un poco, ese planteamiento de la destitución. La idea de la destitución, que sería efectivamente esa más vinculada a la idea de la potencia, y no a la idea de la toma del poder, ¿no? Porque tampoco comparto demasiado la idea de que si no vamos a por el poder vamos a perder, porque cuando hemos ido por el poder también hemos perdido, ¿no? ¿Por cómo hemos entendido el poder? ¿Perdón? ¿Por cómo hemos entendido el poder? Igual, no lo sé, ¿eh? Estoy pensando en algo. ¿Cómo hemos entendido el poder? No lo sé, quiero decir, los situacionistas decían, ¿no? De la historia del comunismo, lo que supone que son nuestros éxitos son nuestros fracasos, lo que supone que son nuestros fracasos han sido realmente nuestros éxitos. Y creo que un poco por ahí, ¿no? O sea, porque ahora mismo volver a hablar de las instituciones, ha habido otra ola, ¿no? Después del 15, mirar, ¿no? De volver a venir a las instituciones, volver a fracasar, ¿no? Volver a chocar contra el muro brutal, ¿no? Del Estado y tal, y que no vamos a ningún lado por ahí tampoco, ¿no? Entonces, son temas demasiado obvios, quizás. Bueno, hay temas eternos, de todas formas. Sí, bueno, yo en primer lugar, pues agradecerte porque creo que planteas como que en un debate que está todavía vigente, pues elementos muy, muy interesantes para repensar. Y bueno, tenía como dos inquietudes. Una era el tema del reto que supone en eso, que el capitalismo digital en el que ahora pues estamos como viviendo y que probablemente pues se profundice más, pero la importancia, ¿no?, de mirarlo en términos históricos y materiales, de decir, que ese periodo sabemos que sí o sí va a ser breve por los condicionamientos materiales de que no hay petróleo, minerales metálicos, no metálicos para vivir como que eternamente en eso y que va a ser un periodo breve. Entonces, como que el reto que nos supone de cómo planificamos una sociedad igualitaria sabiendo que tenemos esos límites, ¿no? Y que a veces también la izquierda peca de ese optimismo tecnológico, que tecnología habrá, ¿no? Tecnología hay desde que utilizamos piedras, ¿no? Pero sabemos que no será así porque pensar, por ejemplo, una igualdad basada en eso, en una sociedad digital que está provocando conflictos en territorios porque de ahí vienen los materiales, ¿no? Entonces, como que sí que creo que, no, que es necesario como que esa perspectiva histórica y material que nos plantea ese reto de cara de cómo pensar una sociedad emancipada con los condicionantes ecológicos que tenemos y tendremos. Y el segundo tema que me gustaría preguntarte es el tema de los sujetos, que estaba también en el subtítulo y me ha dado mucha curiosidad del planteamiento que podéis tener ahí en el diálogo, porque, bueno, has comentado eso como de la pluralidad, ¿no? de luchas que sería, ¿no?, en ese paso al politeísmo. Y yo en realidad como que me preguntaba cómo tú visualizas como el sujeto o los sujetos, ¿no? Y luego también el tema del poder, porque al final el poder también atraviesa sus sujetos, ¿no? Los sujetos como que también viven contradicciones a la interna. Entonces, ¿cómo ves tú, ¿no?, en esa lucha de confrontar el poder, pero viviendo también disputas de poder interna en los propios sujetos, que pueden ser en alianzas estratégicas, momentáneas, o pueden ser como sujetos, que el sujeto histórico, que puede integrar como pues, mujeres, hombres de diferentes clases o no, o de diferentes etnias o no? O sea, como un poco, ¿cómo veías el tema de las contradicciones de poder, ¿no?, dentro de los sujetos, o cómo veías tú? El sujeto que ha de confrontar el poder, ¿cómo se puede resolver esa cuestión? Vale, empiezo así, de atrás para adelante, ¿vale? Había otra, ¿eh? Ah, había otra. Bueno, yo como tampoco he leído el libro, solo tengo la información que tú has dado aquí, que es bastante, sobre todo en relación con el tiempo, como y comparto también, y creo que cada vez lo comparte más gente, la necesidad de un cambio en la cosmovisión. Pero yo veo que se dice mucho que hay que cambiar la cosmovisión, pero no se ha profundizado quizá demasiado, o no se ha generalizado el profundizar en qué implicaciones tiene eso de que cambiemos de cosmovisión. Porque, claro, la cosmovisión dominante, ¿de dónde viene? ¿Y quiénes la comparten? Porque yo diría, habría que plantearse hasta qué punto la izquierda no comparte la cosmovisión, que es una cosmovisión que viene del siglo XVIII y que tiene que ver con la civilización industrial. Es que en gran medida es la izquierda no comparte esa cosmovisión dominante, cuando estamos viendo que continuamos hablando de la necesidad del crecimiento económico, de la idolatría por la ciencia, de la idolatría por la tecnología, etcétera, etcétera, en gran parte de la izquierda, no es un momento ya de que, digamos que el problema más gordo que tenemos es que la izquierda no se mueve de cosmovisión. Claro, efectivamente, efectivamente. O sea, en realidad yo he venido solo a decir eso. Ese es el libro. Ese es el resumen. Efectivamente, porque... No que lo vaya a leer. Claro, no, por eso usaba también la palabra cosmovisión, porque no es un problema simplemente ideológico. Que es lo que decía, es que la izquierda tiene la misma cosmovisión, que es lo que hace obviamente que haya civilización, es decir, se puede hablar de una civilización, que es que comparten cosmovisión, obviamente, ¿no? Por eso digo que el problema va más allá de ya las ideologías de izquierda, incluidos los paleomarxistas, ¿no? Es lo del problema, es de cosmovisión. Y aparte ideológico, ¿no? Y de cosmovisión, lo que tú decías, de nuevo, porque es verdad que las cosmovisiones, bueno, son recíprocas a su historia, lo que decías, el capitalismo industrial, es decir, todos los conceptos que han venido con eso, de mejora, de progresión, de crecimiento, etcétera, pero de nuevo, también los más básicos, el sujeto, etcétera, ¿no? Es decir, lo que decíamos, voy a ir relacionando las respuestas, ¿vale? Lo que decíamos de antes, el poder, es decir, tú cuando decías que relaciona lo del poder y los sujetos, el poder constituye a los sujetos. El poder constituye a los sujetos. Desde mi corriente, quiero decir. ¿Vale? Por eso tiene dos significados, el significado de sujeto. ¿no? Un significado de sujeto es el de que puedes tomar autónomamente, digamos, decisiones, está relacionado con la autonomía, y el otro significado de sujeto es sujeto, de sujetado, sujeto. Entonces, por eso, esa sujeción, que es lo que decíamos antes de disciplinamiento, de cómo creas capacidades, del control, etcétera, eso es básico y está relacionado con lo que tú cuando decías a otro nivel, pero lo del tema de la potestas y la, ¿no? Es decir, las dos significados de poder. Pero la potencia sin control, esto parece un anuncio, esto había un anuncio, ¿no? Terrorista. La potencia sin control, mal. Entonces, ese control es lo que tiene que reflexionar la izquierda. Se puede llamar institución, se puede llamar estructuración, se puede llamar, no, es decir, potencia. Si tú no estructuras una potencia, tú no tienes aborto gratis y ilegal, quiero decir, porque no tienes ni médicos, ni tienes, o no tienes cura de cáncer, porque no tienes centros de medicinas, tienes que producir médicos para poder tener cura de cáncer. Es decir, cuando hablamos de emancipaciones, de cómo entender el poder en relación a que yo decía que es constitutivo, no solo. Yo entiendo que tú lo pones en un. Lo de la destitución, que se refiere más, para mí, yo solo entiendo como un paso previo o un paso que tiene que ir paralelo a una nueva constitución, ¿no? Es decir, lo de los poderes constituyentes no va así, ¿qué es? Entonces, a ver, dime un poco. Vale. Entonces, ahí es donde yo meto el concepto de estructuración. La institucionalización que hemos conocido en la era moderna, que tiene determinadas cosas bien y otras no, no es el único tipo de institucionalización. Yo lo único que hago es un énfasis en que la institucionalización la entiendo como aquellas estructuras que te permiten reproducir determinadas prácticas, ¿no? A eso me refiero yo, no necesariamente al Estado tal y como lo conocemos, ni a las instituciones de la familia, ni a las instituciones que hay en este momento, sino que el concepto de institucionalización, igual que el de estructura, me parece muy importante repensarlo desde la izquierda. Es decir, cómo estructuras, por ejemplo, eso, ¿no? Determinadas prácticas que son emancipatorias, o sea, cómo las reproduces en el tiempo y en el espacio. En ese sentido, creo que ahí tenemos un problema, cómo hacer, cómo sostener esas prácticas innovadoras, en este caso que tú decías de estallidos, ¿no? Es decir, todo aquello, esos estallidos, esas prácticas, me da igual, no tienen por qué ser estallidos, innovadoras, ¿cómo las sustentas en el tiempo y el espacio y cómo haces que sean masivas? ¿No? Porque aquí entramos también muchas veces en la discusión de los colegios pequeños, es decir, hay muchas soluciones y hay propuestas y hay espacios autogestionados y hay etcétera, pero no llega masivamente, porque no hay una estructuración masiva de esas prácticas. Entonces, ahí es donde tenemos que repensar cómo hacer, ¿no?, todas esas prácticas, ya te digo, innovadoras, emancipatorias, etcétera, cómo poder estructurarlas para que lleguen masivamente, sobre todo a gente y a comunidades más empobrecidas, que normalmente son las que menos acceso tienen a esas prácticas, digamos, innovadoras. Porque hay cuenta, claro, la precariedad de las condiciones materiales, etcétera, ¿no? Vale, luego de la institución, entonces hablamos en los potes, me explicas eso, ¿vale? Porque igual me viene muy bien. ¿Y qué más tenía yo por ahí? Emancipación. No va a haber un momento de emancipación general, ¿vale? Va a haber procesos de emancipación. Por eso yo hablo del conflicto perpetuo. Y esto implica que, claro, que no sepamos tampoco las consecuencias de determinados nuevos planteamientos. Es decir, nuestro planteamiento emancipatorio no es el de si haces A, B, C, vas a llegar a D. No. Pero cuando tú hagas A, van a surgir consecuencias y van a surgir subalternidades que tú no tenías previstas. Por eso es un conflicto continuo. La cuestión es cómo haces en una sociedad para estructurar el conflicto continuo. Porque el conflicto va a haber siempre, que es lo que te decía, interno, externo, en todos los lados. Y eso creo que hay que asumirlo. Y por eso yo decía, hay que asumirlo también positivamente, no necesariamente, ¿vale? Porque esos conflictos, si se canalizan, es lo que permiten la igualdad, es lo que permiten. Entonces, ahí es donde tenemos que pensar e intentar, de nuevo, ¿no?, poner en práctica metodologías, no simplemente de participación, sino de cómo estructurar el conflicto continuo, ¿no? Y ahí hablábamos, guau, ¿cómo podría ser, por ejemplo, bueno, lo que llamamos Estado, ¿no? Pero imagínate una estructura pública que permita, ¿no?, que en los barrios, que los barrios se autogestionen, tengan sus recursos, tengan vetos, tengan capacidad de gobierno del barrio, ¿no? Y además haya un espacio continuo de conflicto con respecto a la institución que está por encima tuyo. Eso, o sea, hay que pensar en ese término, cómo hacemos, ¿no?, cómo integramos el conflicto como algo productivo. Y ya con lo de monoteísmo, etcétera, efectivamente, o sea, hay que pensar lo de los teísmos. Yo, cuando hablo de politeísmo, me refiero sobre todo a que hay una pluralidad de poderes estructurados, ¿vale? Que no es solo Dios, o no es solo el Papa, o no es solo el Estado soberano, no es solo esa cosa, una, ¿no?, una figura, sino que hay una pluralidad de poderes porque soy atea en ese sentido, y podríamos hablar, porque es muy interesante, de qué teísmos queremos crear o no, o cómo entender el teísmo, que también tú has sacado, ¿no? Cómo entender la sacralización, ¿no? Es un debate gordo, ¿eh? ¿Desacralizamos todo? ¿Qué consecuencias tiene? No, o sea, es un debate gordo. De nuevo, yo en principio, tal y como se usa lo de la sacralizar, pues no estoy, y desde luego mucho menos cuando hablas de dogmatismos, etcétera, ¿no? Y de reduccionismos. Creo que la complejidad es una maravilla y es jodida. Y es cara. Claro, todo lo que sea más plural y más diverso, pues es, y por eso funciona también la naturaleza, es decir, lo que decías, ¿no? Porque hay diversidad, por eso no desaparece. Entonces, bueno, incluir todas esas ideas que yo creo que un montón de comunidades la han estado poniendo encima de la mesa desde hace décadas, por eso aquí también el libro se abre explicando que el proceso árabe crisis que estamos viviendo aquí, que muy bien, o sea, es decir, que hay todas unas generaciones que han perdido lo que tenían, o que antes tenían más y ahora han perdido, pero es que hay gente que nunca ha tenido nada, ¿no? Y que eso es uno de los problemas. Es decir, ahora sí, como llega la COVID y empieza a matar blancos, pues ¡ostras, qué horror! Pero es que esto lleva pasando, quiero decir, en África, pues imagínate, ¿no? Es uno de los menores problemas que tienen. Entonces, ¿no? Es cuando llega a tu casa, ¿y tú cómo vas a reaccionar ante todo esto? ¿No? Tú como izquierda, quiero decir, ¿no? A estos retos que nos plantea todo esto, y si estamos dispuestos a, de nuevo, a revisar, bueno, todo lo con lo que nos hemos socializado y todo lo que deseamos. Por eso decía, es que hay que cambiar el deseo, y el deseo se construye. Y aparte aquí también se dice, ¿no? Muchas veces lo de la heterosexualidad no es una pulsión, ¿no? Es un régimen político, no vamos a entrar en eso ahora. ¿Vale? En los potes, ¿no? En los potes, eso es. Entonces ya está, lo dejamos aquí y venga. Ahora la sorpresa. Bueno, hace muy bien. Los invitamos a que se queden, porque si no, la gente se va. Sí, dale.